Esto es La Persiana. La Persiana. Si te sientes desamparado, estafado, insatisfecho, frustrado o decepcionada, tienes múltiples canales para dar rienda suelta a tu ira. Eso sí, procura que en su estallido solo te manches tú, solo te hieras tú, que sea tu sangre y tu vómito los que caigan en la acera. Ante la necesidad que puedas sentir de destrucción, te proponemos que comiences por ti mismo. Para empezar, puedes golpearte el hígado cada tarde, agarrado a las orejas de un sillón de cuero, o a una barra de acero inoxidable, o simplemente a un tetabric de vino. El acto será el mismo: embolingarte para pasar los tragos que te cuestan, o para embellecer tu entorno, o para hacer más soportables a quienes te rodean, o para no tener que mirarte al espejo invisible que es la conciencia y que siempre te recuerda dónde te has equivocado. Disfruta, prepara la resaca de mañana, siente el rubor en tus mejillas y cómo se alejan de ti las pequeñas lesiones que ya son tus compañeras de viaje. Eleva el volumen de tu voz inconscientemente, magnifica tu risa, tu llanto, el sentimiento de amistad y exhibe tus audaces movimientos bailando con tan poco ritmo como pudor. Revela al animal que llevas dentro. Déjalo ir. Déjalo aullar. Si te peleas, recuerda que perder no está bien visto y cada vez menos ganar. Hazte otro porro. Siente que tus ideas vuelan y se retuercen como lo hace el humo al salir entre tus labios. Ralentiza tu pensamiento, pero eso no implica necesariamente alejarlo de eso que lo ocupa desde hace tanto tiempo. Comparte canuto y experiencias con gente de tu edad, estancada como tú, desilusionada como tú, tan perdida y necesitada de imágenes. Ya que estás, cómprate alguna chuchería que restituya el nivel de glucosa y te permita realizar las actividades más básicas. Junta unos billetes con tus acompañantes. Compra farlopa a un tipo que no conoces ni volverás a ver jamás. Rebusca entre tarjetas y juzga cuál es la menos útil, la más sacrificable para la tarea. Descubre al esnifar que estás perdiendo capacidad pulmonar. Siente el hormigueo que te invade. Dentro de nada, tu lengua empezará a escupir toda esa tensión. Entre tanto, no olvides filosofar, bromear, cantar. Procura encontrar compañía del sexo opuesto. Si ya tienes pareja, abrázala y bésala. La pasión del momento es artificial, pero tu magnificación de la experiencia la convierte en algo pleno, un atisbo de realidad, del instante eterno. Podrías abrir tu cartera directamente y dejar que cada uno se sirviera lo que necesitara. Total, lo que tengas lo acabarás poniendo por la causa. Prolonga la noche todo lo que puedas, pero el mundo no cambia sus normas para que tú sigas de juerga. Trata inútilmente de fundirte entre la multitud en tu camino a casa. Intenta pasar desapercibido. Rebusca en los bolsillos para comprar tabaco o café o chicles o el periódico. Prepara el día de mañana que, como te dices, será distinto. Quizás haga un buen día y puedas ir al parque y sentir el sol entumeciendo tus miembros llenos de agujetas. Da vueltas en la cama mientras los estimulantes detienen su pernicioso efecto sobre tu actividad neuronal. Resitúate en el mundo y juzga lo que has vivido otra noche más. Piensa en cuántas noches más quedan hasta sacar conclusiones relevantes. Finalmente, duerme y ten sueños extraños. Si los recuerdas, quizás puedan arrojar alguna luz. Despierta, asómate a la ventana. Llueve. De todas formas, ya es demasiado tarde para ir al parque. La válvula se cierra y el telar de tu posición se teje de nuevo. Seguro que ahora no tienes fuerzas ni ganas de cambiar eso que te ha hecho sentirte desamparado, estafado, insatisfecho, frustrada o decepcionada. Todo vuelve a su sitio. Y tú, a tu puesto dentro de la máquina. ¿No lo sabías? El opio del pueblo es el opio. Bienvenidos a La Persiana y, como habréis podido deducir ya, hablamos de drogas. Sobre adicciones, regulación, el debate sobre su legalización. Os habla Gerardo Lawens y junto a mí, hoy a los mandos, está María Tahosa. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Gerardo. Ni siquiera me he sabido abrir el micro, o sea que imaginaos, estoy haciendo lo que puedo. Buenas tardes, de todas formas, Gerardo, y a todos los que nos estáis escuchando. Comenzamos con el análisis sobre los diferentes estupefacientes, centrándonos en el cannabis, el debate sobre su legalización y su posible uso terapéutico. Lo haremos con Hugo Martínez, director del festival GrowMed. Más tarde analizaremos los efectos de las drogas, la asistencia de la reducción de daños, las adicciones, la posible exclusión social y etcétera. Para eso contaremos también con Domingo Arnau, Comas, presidente de la Fundación Atenea. Todo esto aderezado con informaciones sobre las diferentes drogas y buena música. Además, contaremos con las secciones habituales de los martes. Para empezar, tendremos en la mesa de La Persiana a los bipartidos de risa y más tarde nos iremos de viaje hasta África de la mano de Claudia González. Comenzamos, como siempre, después del habitual repaso de las asambleas. Now I'm a feller with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, that guy that invented the cigarette, well, I'd murder that son of a gun to the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon that they hinder your health. You know, I've been smoking all of my life, and I ain't dead yet. Comenzamos el repaso a las asambleas con este Smoke, Smoke That Cigarette y empezamos el miércoles mañana a las 9:30. Vamos a parar el desahucio de dos familias en Lavapiés, en la calle Fray Cefrino González. A las 5 de la tarde, asamblea de dinamización de asambleas en la Plaza de las Descalzas. A las 6:30, asamblea sobre reforma de la ley electoral en Ópera. A las 7 de la tarde, mesa redonda y proyección del documental Crisis, Movimientos Sociales y los Medios de Comunicación. A las 7, de nuevo, bicicrítica con la Marea Verde en Aranjuez. A las 7 de la tarde, asamblea de amor y espiritualidad en el Templo del Sol, en la calle Sebastián Elcano, número 14. A las 8 de la tarde, asamblea del subgrupo de decrecimiento en el invernadero de Atocha. A las 8, de nuevo, asamblea de educación en Tabacalera. A las 8 de la tarde, asamblea de presentación de propuestas de estructura asamblearia y toma de decisiones. A las 8 de la tarde, asamblea del grupo de trabajo social, asamblea general del grupo de medio ambiente a la misma hora en el invernadero de Atocha. También a las 8 de la tarde, grupo coordinación Mayo Madrid en el centro social ocupado Casa Blanca. El jueves 29 de marzo arranca con la asamblea de feminismos. ¿A qué hora, Claudia? A las 7 en punto, en la Plaza del Carmen. 7 de la tarde para asamblea de política a corto plazo en la Tabacalera. A las 8 de la tarde, asamblea de audiovisual también en Tabacalera. A las 8 de nuevo, asamblea de feminismos en la Plaza del Carmen. 8 de la tarde para la asamblea de política a largo plazo en Casa Blanca. A las 8:30, asamblea de biblioteca en la estación de Sol entre los tornos de Metro y Renfe. A las 8:30, asamblea de pensamiento en el Metro Sol vestíbulo. Y a las 8:30, asamblea del grupo de salud en el callejón de las cadenas. Asamblea de veteranos será junto al culo del caballo a las 9 de la noche y eso sí, eso será el pistoletazo de salida para todas las actividades del jueves, que como recordáis hay una huelga general que esperamos que incendie este país como lo hacía Johnny Cash con su Cocaine Blues. Cuando baja el sol. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. La cocaína es una sustancia alcaloide que se obtiene de la hoja de coca. Es un estimulador del sistema nervioso que tradicionalmente se utilizaba en medicina como inhibidor del hambre y anestésico. Produce euforia, verborrea, una sed inagotable y una sensación fuerte de control, engañosa. España es el primer consumidor europeo de esta sustancia, pese a haber sufrido cierto retroceso con la crisis económica. Lo cierto es que, lejos de la sensación de control con la que se asocia, es profundamente adictiva y en los últimos años se han multiplicado los tratamientos de adicción a esta sustancia. La práctica totalidad de la producción mundial se concentra en Colombia y Bolivia. Siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas a lo rumbo. Los indios la fumaban y quien yo sepa no se murió ninguno. Estaba con la pipa, dale que te pego. Cuando se dieron cuenta, hacían señales de humo. El cannabis, cuyo principio activo es el tetrahidrocannabinol, es una sustancia que se extrae de la planta del cáñamo, común en casi todos los continentes y tradicionalmente ligada a la producción textil desde el antiguo Egipto. Es un depresor del sistema nervioso que produce efectos sedantes, amnesia, alteraciones del sueño y del apetito. España es el mayor consumidor mundial de esta sustancia, siendo curiosamente vecino del mayor productor mundial, Marruecos. Las distintas normativas antidroga a nivel internacional han perseguido tradicionalmente tanto el tráfico como el consumo de cannabis, aunque en los últimos años ha experimentado una regulación distinta por sus usos terapéuticos. A luego los hippies la pusieron de moda y para legalizarla. cuando se habla de regulación de las drogas, la del cannabis es tal vez la que menos impacto causa a los oídos de las masas. Mucho se ha debatido sobre la legalización de este estupefaciente por sus presuntas propiedades medicinales. En muchos países, como en Holanda, es legal consumir marihuana con fines medicinales y también lo es en 14 estados de Norteamérica. En España, el último intento de regular el consumo de cannabis lo realizó el Parlamento Vasco, alegando que es mejor regular que prohibir. Por lo demás, el consumo y tenencia de marihuana en lugares públicos es ilegal en España. Sin embargo, existen ferias como GrowMed, que ofrecen información sobre el consumo y el cultivo de esta droga y que además se centran en su uso medicinal. Para tratar este tema ya estamos en línea con Hugo Martínez, director de GrowMed. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, encantado de tenerte aquí en La Persiana. En primer lugar, ¿qué es GrowMed y cuándo se va a desarrollar para que el oyente pueda acercarse, participar o informarse? Vale, muy bien, pues mira, es una feria de autocultivo del cannabis y otras plantas medicinales, porque llevamos plantas medicinales, y se va a desarrollar el 20, 21 y 22 de abril en Valencia. ¿Vale? En Feria de Valencia, que es uno de los mejores recintos feriales de Europa, y ahí se desarrollan ferias punteras como Biocultura, de hábitos de vida saludables, como Iberflora, que es una de las ferias más importantes de Europa de agricultura, o sea que es un recinto bastante importante. ¿Y cuál es la historia de este GrowMed, Hugo? Bueno, la historia es la siguiente. El GrowMed está organizado por el grupo holandés Discover, que son los inventores del concepto de ferias del cáñamo, que está muy extendido por Europa, y empezó con nuestras ferias Highlight, que estuvimos celebrando en Ámsterdam, en Utrecht, en Barcelona, hasta el 2007. Que paramos con lo de ferias del cáñamo porque, bueno, consideramos que el concepto ya estaba un poco anticuado, ¿vale? Porque ya se ha hablado de los usos textiles del cáñamo, de las cremas, de la ropa, de todos esos temas mucho. Y en cambio vemos que el uso medicinal está más cerca al uso real de la gente que el del cáñamo industrial. Es decir, que alguien que llega, por ejemplo, después de trabajar a su casa y consume cannabis para relajarse, sentirse bien, eso también es medicinal, de cierta manera, porque medicinal también es sentirse bien. Entonces, por así decirlo, una vez ya roto a la... el tabú del cáñamo, es decir, que esa debía ser la primera fase de la que hablabas antes, hacer camisetas, sí. Bueno, demostrar cómo el cáñamo ha sido siempre parte de nuestra cultura, ¿no? A través de las cuerdas, del textil, de todos estos ejemplos. Ahora ya se trata ya de hablar directamente del uso medicinal. Bueno, y en este caso, pues la frontera entre medicinal y recreativo es más difusa, ¿no? En el caso que estabas poniendo tú, alguien que llega y se relaja con un porro de marihuana al acabar el trabajo. Ahí la frontera, quiero decir, es mucho más, no es tan clara, ¿no? Entre medicinal y lúdico. No, no está clara. No está clara en muchos aspectos y no está clara porque es que, vamos a ver, hay que decir la verdad. La prohibición del cannabis y la prohibición de las drogas en general, hay varias teorías, pero nosotros creemos en la de Antonio Escotado, que escribe en Historia General de las Drogas, ¿vale? Y por cierto, que Escotado, hemos intentado que estuviera aquí hoy con nosotros, pero no ha sido posible, ¿eh? Te lo digo. Bueno, pues una pena que no estuviera, pero yo que conozco un poco su obra, incluso fui discípulo suyo, hice la tesis con él, te puedo decir que lo que Escotado dice en Historia General de las Drogas, ¿vale?, es que esta prohibición es una cuestión de una conjura religiosa. Se juntaron caciques de las grandes religiones, eso está aprobado en Nueva York, ¿vale? Creo que fue en 1923 concretamente, y deciden lanzar una gran cruzada moral, que fue una cruzada moral de la religión judía, cristiana e islámica, se juntaron contra las drogas, el sexo y el juego, que esa es la razón de que el juego esté prohibido en otros países, aunque no esté en el nuestro, o que la prostitución esté prohibida en muchos países. Fue una cruzada y ha sido una cruzada totalmente fracasada. Y esa cruzada se basó en una falsedad que la Asociación Médica Americana en su momento dijo que era mentira. Esa cruzada se basó en decir que el cannabis no tenía ninguna utilidad médica, ¿vale? Y en eso se basa la actual prohibición y lo que dicen las Naciones Unidas y todo, en decir que el cannabis no tiene una utilidad médica. Y eso es algo absurdo. Es tan absurdo que ahora mismo la misma industria farmacéutica cansada de intentos en los que intentaban hacer cannabinoides sintéticos que no funcionaban, han comercializado Sativex. ¿Y qué es Sativex? Sativex es un extracto de plantas, que cultivan las plantas y hacen un extracto, que eso lo puede hacer cualquiera, vamos, cultivando la genética concreta adecuada, que eso algún banco las comercializa, de semillas de los que están en el mercado. O sea que, al fin y al cabo, lo que han hecho es un extracto que puede hacer cualquiera, porque no fueron capaces de imitar a la planta. Y la planta, por supuesto, que tiene usos medicinales, los tenía hace 7.000 años, sigue teniendo a día de hoy, por los millones de enfermos que lo están usando en el mundo, miles de ellos en nuestro propio país, con asociaciones de pacientes, que solamente están formadas por pacientes que irán a la feria y que allí los veremos. O sea que el cannabis medicinal no es un invento, es una realidad. Ni muchísimo menos, pero hemos partido que que la frontera sea difusa, que tú dices, pues sí, es que es totalmente cierto. Es que como la prohibición se basa en una mentira, que es decir, que el cannabis no tiene ningún uso medicinal, todo lo que sigue después está todo lleno de mentiras, esquizofrenias y contradicciones. Hugo, vamos a tratar de derribar mitos. En primer lugar, hablabas del uso terapéutico. Me viene ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa muy grave que está afectando a mucha gente y cuya evolución está frenando el consumo de marihuana, por ejemplo. El tratamiento, por ejemplo, de los efectos secundarios de la quimioterapia, también en como cuidados paliativos de enfermos con dolores crónicos. La marihuana ya está aplicándose a nivel medicinal en otros países. ¿Crees que queda mucho? No, hay cosas que ya están probadas y que están aceptadas y que tienen todos los estudios hechos ya, incluso sobre humanos, como lo que acabas de citar, la fibromialgia está ya totalmente, o sea, científicamente es innegable. Ahí están los estudios y ya lo acepta hasta el prohibicionista más prohibicionista del mundo. Lo que pasa es que ellos dicen, no, pero mejor coge este extracto que fabricamos nosotros, Sativex y tal, ¿no? Porque eso es su teoría, que también es muy respetable, ellos piensan eso, ¿vale? Nosotros nos metemos a decir, coge el Sativex o coge la planta, cada uno sabrá lo que hace, ¿vale? Pero lo que sí decimos es que es indudable que los usos están ahí y están aprobados desde los más claros, ¿vale? Como por ejemplo el Sativex o en el tratamiento de náuseas, a otros que pueden ser desde más extraños o incluso gente que pueda pensar, esto se me están tomando el pelo, esto es un disparate. Hay estudios, por ejemplo, me refiero a la influencia del THC no en el tratamiento de las náuseas del cáncer, sino en la curación del cáncer, ¿sabes? Con curación de células cancerígenas, etcétera, etcétera. Y de eso, por ejemplo, vamos a hablar en la feria. Vamos a traer a alguno de los mayores expertos mundiales en ese tema, como Manuel Guzmán, por ejemplo, y de ese tema vamos a hablar en la feria. Desde los efectos, ya te digo, más antieméticos o de náuseas, hasta verdaderamente efectos curativos, porque hay estudios encima de la mesa, parte de ellos hechos en España, por científicos españoles, como este mismo Manuel Guzmán, que se hicieron en la Universidad de Madrid de curación de células cancerosas en ratones. Es cierto, no son humanos tampoco, pero luego, posteriormente, gente lo aplicó por su cuenta, fuera de laboratorio y tal, con resultados positivos. O sea que es un campo que está por abrir. El cannabis, ¿qué pasa? Hugo, las medicinas, perdón, por prohibición, que está por abrir todo y por investigar todo a estas alturas del siglo XXI. Precisamente, más que entrar en diatribas técnicas, que no sé si la audiencia nos podrá seguir, es decir, viendo que hay indicios claros de que la marihuana puede ser una buena medicina, ¿ves viable en un futuro medianamente cercano o al menos no tan una forma tan utópica que en España se pueda hacer una regulación lógica sobre cannabis terapéutico? Quiero decir, más allá de las iniciativas tímidas en Cataluña o en el País Vasco. Bueno, sí, nosotros creemos que sí y fuimos el primer medio que lo publicó en el 2007, ¿vale? Porque, bueno, vosotros sois la radio del 15M y yo estuve en las primeras sentadas de V de Vivienda, ¿vale? Y ya en el 2007 yo ya hablé en Soft Secret de la burbuja inmobiliaria y de la crisis que venía a España, y ya hablé en aquel momento de que iba a haber una legalización. Ahí está, lo puede bajar cualquiera de nuestra página web, el número 4 del 2007, que es Soft Secret NL, ¿vale? No estoy mintiendo. Y ya hablaba en aquel momento de que iba a venir una despenalización por sencillamente porque no tienen dinero, que fue lo que pasó 4 años después del crack del 29. ser porque el Estado de pronto se apiade de los enfermos, sino porque sencillamente se les va a acabar el dinero para mantener esta comedia. Nosotros, por supuesto, pues hombre, queremos poner nuestra parte, darle información a la sociedad sobre este tema, igual que pusimos sobre el cáñamo. Pero en la legalización sí creemos, respondiendo a tu pregunta de forma corta, pero por motivos económicos, más que por motivos humanitarios. Creemos que puede haber una legalización, y de esto fuimos los primeros que hablamos en España. Santiago Niño Becerra se hizo muy famoso hablando de eso. Yo le entrevisté en el 2008, cuando todavía nadie le había entrevistado hablando de ese tema, porque yo se lo había leído en la Carta de la Bolsa alguna vez. O sea que, vamos, podemos decir que fuimos los primeros en España que hablamos de eso, y a día de hoy pues está pasando lo de Rasquera. Yo ya vi que iba a pasar en el 2015, y Hugo, eso pasará más. Hugo, discúlpame. Porque según cómo es el Estado... ¿A qué te refieres con eso de legalización por motivos económicos? Y con esto vamos cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo. Vale, pues legalización por motivos económicos es muy sencillo, ¿vale? El alcohol se quitó en Estados Unidos la prohibición en el 34 después de sencillamente del crack del 29. Entonces el Estado dirá, no es por cobrar impuestos, no es por quitar las mafias. La verdad es por un motivo económico mucho más fuerte, que si tienes X clubs ilegales o medio legales de bebedores o de consumidores de cannabis o lo que sea, y llega un momento que estás en una crisis muy fuerte, que no tienes dinero para policía, ni tienes dinero para más represión, para más jueces, para más cárceles, dices, ¿qué hago? ¿Meto a estos 500 tíos más en la cárcel y sigo tal? ¿O cedo? Y al final se cede. Grecia era uno de los países más prohibicionistas de la Unión Europea y están despenalizando ahora mismo, porque la prohibición sale carísima. Esa es la verdad, la prohibición sale carísima. Cada una de las personas que están en la cárcel ahora mismo, que la mitad de las personas que están en la cárcel, de 50.000, 25.000, te doy datos oficiales dichos por el señor Cabrera en entrevista a esta revista, ¿vale?, del Plan Nacional sobre Drogas. De los 50.000 que están en la cárcel, 25.000 están por tráfico de drogas. Y si se divide el presupuesto de las cárceles entre el número de personas que están, salen en aquellos años, ¿vale?, que te estoy hablando de datos que nacieron en el 2006, ¿vale?, a 3.000 euros por persona. O sea que empiezas a multiplicar toda la cantidad de dinero que hay para mantener en la cárcel a todas estas personas, que son personas también, y es que sale carísimo. Y todos los jueces, los fiscales, la corrupción que sufre el Estado, desviación de recursos, que es un disparate. Entonces, cuando se acaba el dinero, pues se acaba la prohibición. Yo ya lo pensaba en el 2007 y lo sigo pensando, y bueno, las cosas van viendo a nuestro favor de la predicción que hicimos en aquel momento. Bueno, Hugo, pues a ver si en los próximos meses o años hay un cambio de actitud por parte de un gobierno, no digo este, sino todos los anteriores, pues que no han movido una coma la política represiva de drogas. Muchas gracias por estar en La Persiana. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar, y la verdad que ha sido un honor participar en vuestra radio, y un saludo a todos los compañeros que están a escuchar. Gracias. El éxtasis o MDMA es una sustancia psicoactiva de propiedades estimulantes y empatógenas, de sabor amargo. Ligada a la cultura rave y a la música electrónica por sus efectos inhibidores en la sensación de fatiga y por la sensación de bienestar social a la que va asociada, se ha ido expandiendo a lo largo de los últimos 30 años. Sus efectos secundarios, especialmente en el sistema cardiorrespiratorio y en la regulación térmica del cuerpo, lo convierten en un cóctel peligroso, especialmente si se desconocen los efectos o se combina con alcohol. they'll show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our dear old mama, and must have whiskey all you know why. Es obvio que la dependencia de las drogas, sean del tipo que sean, puede provocar graves riesgos de enfermedades o de exclusión social. La sociedad cuenta con distintos organismos o centros de atención para ayudar a los drogodependientes a desengancharse. Pero, ¿qué hacer cuando no existe una voluntad por parte del adicto para salir del mundo de las drogas? Por eso existe lo que se conocen como centros de asistencia de reducción de daños. Con este recurso se intenta controlar el consumo y los riesgos que pueden sufrir los drogodependientes. Uno de los centros con más renombre en este ámbito es la denominada Narcosala de las Barranquillas. Con el desmantelamiento del poblado chabolista, la Comunidad de Madrid eliminó este centro en enero. Vamos a analizar en qué consisten estos centros de asistencia de reducción de daños, pero también queremos reflexionar sobre cómo puede condicionar un entorno social el uso continuado de las drogas, y también queremos destripar los mitos sobre la dependencia y el consumo. Para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Domingo Arnau, presidente de la Fundación Atenea, además de doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Domingo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, bienvenido a La Persiana y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. ¿En qué situación, a grandes rasgos, te parece que se encuentra ahora mismo el consumo y la regulación de las drogas en España? El consumo lleva muchos años estabilizado, sigue estabilizando. No hay perspectivas, aunque de vez en cuando haya muchas alarmas y mucha gente haciendo declaraciones, no hay perspectiva de que vaya a haber grandes cambios a medio y a corto plazo. Y bueno, y la respuesta asistencial es de lo más correcta en este momento, a mi entender, aunque empieza a resentirse porque los recortes la han afectado de una manera notable, sobre todo en el último medio año. Especialmente con cierto tipo de drogas, como son sobre todo pues lo que ha sido o fue durante los años 70, 80 y bueno, y aún hoy es para determinadas capas de la sociedad, la heroína. Hay una serie de drogas cuya a las que ser adicto implica algo más, implica el perder un escalafón social, entrarse en un riesgo de exclusión mucho mayor, o en otro caso de enfermedades. Entonces, ¿qué significa hablar de reducción de daños cuando se habla de drogas? Bueno, vamos a ver. En este momento, por ejemplo, hay muchas personas que llevan consumiendo heroína desde hace muchos años, que no quieren dejarlo, que están en la más extrema marginalidad. No es que hayan bajado un escalafón social, es que muchos de ellos han bajado todos los escalafones sociales posibles. Entonces, claro, hay dos opciones: o abandonarlos y esperar que se mueran, que lo harán rápidamente, o lo están haciendo rápidamente, o atenderlos. Atenderlos significa intentar, sin obligarles y sin pedirles que abandonen el consumo de heroína, atenderles para que tengan una mejor calidad de vida, tengan una mejor salud, puedan sobrevivir en mejores condiciones. Es decir, son ciudadanos, son seres humanos y por lo tanto tenemos que atenderlos. El hecho de que no quieran dejar de consumir no es relevante en su condición de propios seres humanos y de ciudadanos que tienen sus derechos y por lo tanto tienen que ser atendidos. Con ese principio es como se montaron los programas de reducción de daño. Son muy variados, van desde la narcosala que habéis citado antes hacia pues otro tipo de programas. Por ejemplo, desde la Fundación, una de las cosas que llevamos son los dispositivos móviles por los poblados del entorno de Madrid, que son dispositivos sociosanitarios que nos desplazamos a los lugares donde están personas con graves problemas y allí los atendemos pues como sabemos o como mejor podemos. Y en todo caso, pues estamos satisfechos porque muchos de ellos, bueno, pues han conseguido no solo sobrevivir, sino mejorar notablemente su nivel de vida. no hacemos consideraciones morales a la hora de decir es que está tomando drogas. Bueno, pues tiene derecho también incluso a seguir consumiendo y a que nosotros le atendamos. Estoy recordando ahora mismo también que podría entrar quizá en esta política de reducción de daños, la situación en ciertos países, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la policía recorre las calles de las ciudades suministrando marihuana, entre otras cosas, a los niños de la calle para conseguir, de alguna manera, mitigar los efectos nocivos que tiene una sustancia que sí es legal y, sin embargo, es una droga probablemente mucho más peligrosa, que es el pegamento. ¿Sería esto una de este tipo de situaciones? Es decir... Hombre, eso ha ocurrido, no es general, ha ocurrido en algún caso. Tampoco podemos decir que en todos los países y en todos los lugares esté ocurriendo eso. Ha habido unos lugares donde eso ha ocurrido más o menos aislados. En todo caso, en Latinoamérica lo que hay últimamente es una potente reivindicación. Hay una comisión presidida por Felipe González, donde están expresidentes de varios países latinoamericanos, que los que están demandando es un nuevo estatus para las drogas. No una legalización, sino una regulación de las drogas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con su propuesta. Estados Unidos vive muy cómodamente instalado en decir que es un problema de los otros, cuando en realidad el problema es el consumo, es un problema suyo. Y muchos de los países padecen las consecuencias del mercado y del hipermercado, diría yo, de las drogas norteamericano, y además tienen que hacer cosas, que les tienen que adoptar políticas, no hacer cosas, adoptar políticas que son muy, muy malas para esos países, que les producen unos efectos muy contraproducentes. Entonces yo creo que estamos en el momento, en este caso sí, por razones éticas y morales, de empezar a pedir una regulación de las drogas. ¿Y en España cómo podríamos hablar de una regulación de las drogas? ¿Y dónde pondríamos la frontera? Bueno, en este momento es un camino que ya hemos emprendido con los opiáceos, es decir, con la heroína, pues ya hay un nivel de regulación importante. Hay dispensación de agonistas y antagonistas, ha habido dispensación de heroína, volverá a haber seguramente a no mucho tardar dispensación de heroína en España. Hay otros fármacos que se utilizan como si fueran perfectamente o los equivalentes a heroína, y por lo tanto ya hay una regulación. Además, sabemos las condiciones en las que se puede dispensar, el perfil de las personas que tienen derecho a acceder a ello, está todo bastante establecido. Con otras sustancias no tanto. Luego tenemos ahora el debate sobre los clubes de fumadores de cannabis. Es otro modelo de regulación. A mí me parece además muy muy muy interesante ese modelo, muy muy útil. Reduciría desde luego los riesgos asociados al cannabis de una manera notable. En otras sustancias, por ejemplo, en la cocaína, es más difícil. En este momento aún está por ver por dónde podría ir esta regulación, pero el esfuerzo es que reflexionemos en cómo también podríamos regular la cocaína y presentar un proyecto de regulación de la cocaína. En este momento no se sabe aún. La verdad es que no puedo adelantar nada, ni decir nada, ni reflexionar casi sobre ello, pero empezamos a hacer un esfuerzo para hablar de cocaína. En el caso de los opiáceos, yo creo que la regulación ya es un hecho. Y en el caso del cannabis, bueno, se seguirá hablando mucho de ello en los próximos meses, ya no digo ni siquiera años, en los próximos meses, pero yo creo que de facto habrá una regulación en un tiempo escaso, a través, lógicamente, del sistema de clubes de fumadores. Domingo, buenas tardes. Esta mañana ha salido la noticia de que la droga más incautada en el último año fue la heroína, mientras que descendió la incautación de otras drogas como la cocaína o el hachís o la marihuana. ¿Qué indica esto? Bueno, significa que se le presta más atención por parte de la policía. Normalmente las estadísticas de incautaciones no significan que se consuma más o menos, sino que se le presta más atención. Pero también es verdad que hay mucha heroína en este último año, mucho más barata, porque no se sabe dónde colocar. Como consecuencia de la guerra de Afganistán, supongo. Sí, básicamente como consecuencia de la guerra de Afganistán, y el hecho de que el consumo haya descendido en el mundo mucho. Entonces hay unos excedentes, y entonces es que está prácticamente, si uno piensa lo que costaba hace unos años, está prácticamente regalada. Entonces hay un cierto repunte del consumo, pero no con el perfil yonki, con el perfil heroinómano de hace un par de décadas, sino con otro perfil más integrado, más normalizado, que además mezcla con otras sustancias. Politoxicomanía, estamos hablando, ¿no? De exactamente. Quizá el fin de una fiesta con opio o algo así, ¿no? Sí, pero distinta a la politoxicomanía de antaño, porque esta es una... digamos que el típico consumidor llamado yonki, más o menos muy marginado socialmente, pues ha pasado a un otro tipo de consumidor de fin de semana más integrado, que no quiere decir que por el consumo no llegue a una a un deterioro personal y a una situación de marginación a un cierto plazo, pero en este momento la mayoría de los consumidores no son especialmente problemáticos. De hecho, con ellos es como se podía trabajar muy bien la reducción del daño, pero hay ciertas dificultades aún institucionales que lo impiden, porque estamos trabajando mucho con colectivos marginales, pero con otro tipo de colectivos más integrados nos suelen poner algunos problemas. Hablabas, Domingo, de la necesidad de empezar a hablar de empezar a valorar seriamente una regulación del consumo de cocaína, algún tipo de cortafuegos. ¿Te parece a ti, es mi opinión, que la cocaína es el gran problema de drogas de este país y probablemente de todo el mundo? El problema es que es una sustancia que tiene una cierta capacidad para crear dependencia, pero no tanta como otras, y entonces se utiliza, en realidad no es tanto de una droga que produzca dependencia, sino que es una droga recreativa para la diversión, para el fin de semana, es para un estilo de vida, y hasta diría yo para un sistema de valores. Es una droga, entre comillas, muy machista, sobre todo en determinados contextos, y entonces, bueno, pues ese estilo de vida relacionado con la cocaína, pues está ahí presente. Ahí es donde aparece la dificultad. ¿Cómo regulamos todo eso? Está muy extendida socialmente, sobre todo en su forma de consumo esporádico, en fiestas, en verano, en alguna ocasión especial. Entonces, ¿todo esto cómo se puede regular? Resulta complicado, resulta difícil. Yo por ahora no tengo respuesta. Sé que tendremos que intentar caminar hacia una regulación, pero no sé exactamente cómo puede ser la regulación de la cocaína. Me resulta complejo. Insisto, con las otras sustancias yo creo que estamos caminando, y además en el buen sentido, hacia la regulación, pero en el caso de la cocaína es como un poquito más complicada. Domingo Arnau, muchísimas gracias por hablar. Es Domingo Comas, me llamáis por el segundo apellido. Ay, lo siento. Domingo, yo tenía al revés, perdón. Domingo Arnau Comas, perdón. Domingo Comas, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana y por presentar, bueno, de una manera tan directa y tan equilibrada, bueno, información que no se suele escuchar en medios en este país sobre el consumo de drogas. Pues muchas gracias a vosotros por atenderme y por permitirme expresar mis opiniones. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós. La heroína es una droga semisintética que se hace a partir del opio. La palabra deriva del alemán heroisch, heroica, debido a sus efectos. Altera el sistema nervioso central y periférico. A pesar de que comenzó a comercializarse a finales del siglo XIX por la Bayer, la de las aspirinas, su consumo se extendió llegando a producir altas tasas de dependencia, sobre todo en los años 80. Actualmente se estudia su uso médico como sustituto de la morfina. El negocio mueve alrededor de 3.500 millones de dólares al año. En países como Afganistán, el mercado del opio es una importante fuente económica que ha servido para financiar el terrorismo islámico y el régimen talibán. El problema estaba controlado hasta la invasión por Estados Unidos en el 2001. Of some stranger's hand. te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tu... Entonces ya puedo comer tarta, decimos. Ya puedo comer tarta, ya están aquí los bipartidos. Bienvenidos otra vez, Fernando. Hola, hola. Esta es la buena, esta es la buena. Richard, buenos días. Ahora ya no vamos a llamar a nadie, ahora sí que como la tarta. Hemos tenido antes un despiste, nos hemos quedado bloqueados. Yo me he quedado bloqueado. No, no, hay que decir, no es que estáis al quite. Cada vez que nosotros tenemos un problema porque no nos entra un entrevistado, porque la cagamos, que pasa, a veces pasa. Estáis al quite ahí para si hay que rellenar, ¿sabes? Sí, pero hoy no he sabido yo responder, ¿no? Sois como un entremés radiofónico, ¿os dais cuenta? Somos como esa amante que nunca... Como esa o ese amante que nunca fallan, ¿no? ¿Sabes? Que son los especialmente atractivos, pero sirven para cualquier apaño. Se llaman consoladores. Exactamente. Yo no utilizo eso, utilizo animales de granja que hacen compañía luego. Deberías saber, creo que ya te lo dije una vez, que B significa no. Ah, sí, pero dos veces B es sí. Sí, es menos por menos, no, claro. Claro. Han subido el precio de los huevos esta semana, antes de empezar con todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, que lo han subido, tío. No me jodas. Parece ser que es que la nueva normativa de avícola, creo, dice que hay que... No, que no es chiste. Hay que tener unos corrales más grandes y con un mínimo espacio para que la gallina... Mínimo 75 centímetros cuadrados para que la gallina pueda hacer su vida normal. Entonces todo esto conlleva un incremento del precio de los huevos. Lo digo porque la gente estará preguntando porque... Ojo, que su vida normal no son un piso de 30 metros cuadrados como nos quieren encasquetar a nosotros. Pues, son no ahogarse en sus propias heces. Claro, claro. Oye, hombre, no se aprovechemos la situación para no se diferencia mucho de la vida colectiva del hombre, ¿no? O sea, que no. Es un poco parecido, ¿no? Sí, es como o sea, ser gallina ponedora hace unos meses era como ir en el metro, más o menos. ¿Vosotros conocéis la canción de... Sí, pues, la canción de Juice Jack, ya que estamos hablando de cosas que no vienen al caso. ¿Conocéis la letra de Juice Jack de la gallineta Ditka Pro? ¿Has escuchado nunca? No, pero he escuchado El aborto de la gallina de Manolo Cabezabolo. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Pues yo tiré huevos contra la sede de Greenpeace. Sería mucho mejor, lo siento que los ecologistas que me escuchen. A favor del aborto de gallina. Sería mucho mejor si el huevo estuviese fecundado ya. Y saliesen pollitos muertos, cayesen sobre el muro de Greenpeace. Tirar pollitos, madre mía, madre de qué salvaje. Por cierto, ha hablado Claudia. Hola, Claudia. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que yo solo quería hablar de esto, del incremento de... Nada más, ¿no? Ya no vas a decir nada más. Un incremento de huevos. Le has echado un par. Bueno. Sí, sí. Pero vayamos a la yema del asunto, ¿no? Sí. Apartemos la clara. Y vayamos a la yema del asunto. Igual tenedor de platino fino. Ataquemos. Y batamos. El núcleo. Batamos la información. Con una migajita de pan de pueblo. Vale. Hoy vamos a hablar de las dronjas en Usera, así se pronuncia, pero es drogas para todos los demás. Nos ha encantado mucho la introducción que has hecho del programa. Nos hemos metido todos en el programa. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. No, es que ya vamos a echaremos alguno. Vamos a probar material nuevo. Vamos allá. Estupendo. Vienen ahí con una carretilla para vosotros. Vale. Nos ha parecido que esto de la droga, yo tengo la teoría de que forma parte de la dieta de los primates, ¿no? Por eso el consumo de King Kong a veces es muy parecido al de algunas personas, ¿no? Como por ejemplo el chofer del hombre este de los seres. Tenía hábito. Se puso un tubo de escape en las fosas nasales. En fin, hay drogas peores como Belén Esteban, conocida como la princesa del pueblo, pero yo creo que se le debería conocer más como la heroína del pueblo, ¿no? Por el consumo salvaje que se hace de ella. Y esa risa tan natural, Richard. Sí que debería preocupar en las estadísticas, ¿no? Sí, sí, luego hay drogas naturales y artificiales. Y luego hay otras drogas antinaturales, como la batuca, por ejemplo. Por ejemplo, o el desempleo es una droga también, ¿no? Porque te quita el sueño, el dinero y tienes cambios de humor constante. Exactamente, sí. Es un ejemplo claro. Y como las barranquillas, pues haces cola para solventarlo. Lo que pasa es que, bueno, también hay cundas del trabajo. Sí. Se ponen en Plaza Elíptica y van a repartir currículums juntos. No. Que va, llegan a una plaza y empiezan a reclutar gente. Así, a cogerlos. Ah, a, vale, sí. Sí, plan, sí, ahí es donde quedo yo contigo muchas veces. Sí, nos gusta. Cuando le cojo, se piensa que me lo llevo a trabajar. Nada más alejado de la realidad. No, en absoluto, no. De repente tienes a 14 personas alrededor de tu coche diciendo: yo hago para hacer la mezcla. No, yo trabajo 6 horas al mes y el resto de mis horas las dejo para que trabajen los demás. Eso es muy solidario, muy solidario. Así acabaríamos con el paro, sencillamente. Es como lo... Sí, bueno, otro tipo de droga es el Twitter, ¿no? Sin duda. Hay gente que se mete en Twitter por la nariz. Directamente. Sí. Y luego hay sitios donde hay, yo sospecho, que no debería haber entrado nunca la droga, como por ejemplo en punto y pelota, lo que podrían llamar a partir de ahora puntillo y putillas, o mejor llamado tiro y pelotazo. Sí. Por cierto, el otro día en Twitter aparece un tuit de quién era este, cómo se llama este, Scassi, es Scassi, ¿no? Sí, porque sí. Es casi gilipollas. Pues, el Scassi pone un tuit a las 12 de la noche diciendo: ¿alguno sabe cómo se cura el insomnio, por favor? Tarda 3 décimas de segundo en contestar mi amigo Gabri diciendo: ¿has probado a dejar de meterte cocaína? Y claro, todo el mundo ahí retuiteando. Y como dijo: incluso mientras duermo. En fin. Hablando un poco, otra droga también es Jiménez Los Santos, ¿no? Sí, genera paranoia, pérdida de conciencia y un instinto violento desarrollado, ¿no? Creemos que los bolsos de Loewe iban llenos de drogas de diseño. Sí. Eran pastillas que te las metías y podías ver a Dior. Sí. Espectacular. Qué anuncio, ¿eh? Que se habían cortado todos el pelo con su jardinero de confianza. Sí, no, yo creo que les había atacado un hurón puesto de Speed. Que luego vino a por mí el hurón. Todavía estoy sobrado. Ah, sí, la verdad que te ha quedado un poco desconcertante. El guión lo escribió Dinio. Ha sido su primer texto. ¿Tú crees que fue Dinio el creador? Sí. Es posible. Yo creo que fue una nieta de Carmen Lomana o una cosa así. Que se como ahora los ricos se ponen camisetas de los Ramones, le han hecho en la picha un lío y ahora creen que son revolucionarios. Yo creo que debe ser. Se ponen bambas también, zapatillas baratas. Pero bueno, va a haber que explicarles un par de cosas. ¿Eh? Exactamente. La verdad es que el anuncio de... Bueno, hombre, viendo el anuncio yo creo que había que explicarle bastante. Yo creo que y octavo de GB faltaba por ahí. Ya sabes que me gusta hacerme el listillo y no me gusta reconocer cuando no tengo ni puta idea, pero no he visto el anuncio. No sé. No, la madre de Dios, es bendito, tío. Sí, que salen 4 pijos gilipollas. Estuvo mejor el libro. Yo estaba esperando a que lo sacaran en parodia en Los Simpson, si pudiera ser, para 5 segundos condensar ya toda la trama. Imagínate que era gente que la palabra calimocho les daba urticaria, ¿sabes? O sea, que gente excesiva. Sí. Es gente que ya directamente, que si quieren cagan en el bidet. O sea, todos son de una cosa, ¿cómo es? Me maquillo, me bajo del avión y me bajo, me del pinto, avión, ¿no? Me visto y pumba. Y pumba. Y pumba. Venga. Sí. Aquí vale. Iba en el avión desnudo. Y con mi dosificador. Sí, sí. Paso el día milagroso. Eso es lo más profundo que se escuchó en el anuncio, pero bueno. Bueno, en fin. No, se escuchaban cosas más profundas del amor y eso. Sí, el amor es como que. ¿No? Y al mismo tiempo. Bueno. Eso era. Una reflexión profunda. Una de las más profundas reflexiones del anuncio de Loewe. Pero yo creo que la droga está dentro de los bolsos, eso es seguro. Totalmente. Seguro. En fin, la droga es el opio del pueblo, dicen, ¿no? Y tal, pero yo el opio del pueblo no me gusta. Yo prefiero el opio del McDonald's o el que hace mi madre, que lo hace muy bueno, o el opio que hace Asunción, que lo fumas en plata y no hace falta inyección. Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero el telescopio sirve para ver de lejos, el microscopio para ver de cerca y el opio sirve para verlo todo. Exactamente. Y luego está, es como el microondas. Lo contrario sería el macroondas, no, pero sería el frigoondas, que tú metieses algo y se enfriase de repente. Eso no lo han inventado. No, pero en cambio los cabrones... Eso sale fumándote un peta en casa. Esas cosas. Los cabrones de los microondas han vendido una cualidad extra super guay, que era algo que ya tenía, que era el descongelar, ¿no? microondas con descongelador, y esto era calentar, claro, igual, o sea, es lo mismo, pero le cambian el nombre y te cobran más. Quería decir esto. O, por ejemplo, hay los medicamentos son drogas también. Son todos sucedáneos, ¿no? Son drogas. De la morfina, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que hay que crear nuevas drogas, nuevas medicinas más eficaces. Por ejemplo, un dolor, un calmante muy potente que no sea el Nolotil, sería un Nolonotil. ¿Sabes? Porque ahí es Nolonotilnal. Nolonotil. Entonces se puede tomar por la boca o por el culo en fascículos, dependiendo de cómo. Por ejemplo, en vez de el ibuprofeno, pues y tú pon freno. Y tú pon freno, exactamente. Claro. Que es una mezcla entre el ibuprofeno y el frenadol. Claro. ¿No? Y tú pon freno. Como decía una amiga mía, que el espirifren era el desayuno de los rocieros, ¿no? Me encantaba. Genial, tenía que haber dado un Nobel al creador del Spidifen. Un Nobel para después, ¿no? En todo caso, me ha gustado lo del consumo del pegamento. El consumo del pegamento, ¿no? Porque es muy fácil engancharse, ¿no? Hombre. Tocándolo ya. Yo me acuerdo de una vez que me metí con 5 años en mi cuarto, mi álbum de cromos de la liga, yo. Y un frasco de pegamento y medio. ¿Ah, sí? Sí, todavía. Eso con 2 años. No, tenía 5 añitos. Añitos. Vale. Yo no sabía eso, yo pensaba que la llamita que venía detrás era como de decoración y significaba que mal, que no lo. Y la calavera, digo, mira, que es pirata. Y jaja. Y tú fíjate qué tiempo. Mira, me pegó un colocón, que para qué te digo no yo. Jodas, sí, sí, sí, increíble, increíble. A mí me pasó con la Pepsi Boom, tío. Me bebía la Pepsi Boom y entraba en unos estados de... Ojo, que ahora hay extra cafeína. Pepsi Boom, extra cafeína. Pues me ponía súper ciego. Pero eso lo venden en farmacia, ¿no? Claro. Tenía unos diálogos, hablaba con Naranjito sobre Freud y tal, y me pasaban 77 horas ahí, puesto hasta las cejas. Y después, claro, tenía que contrarrestar. Mi madre me daba Sprite y Surinap, ¿sabes? Y ahí me quitaba el cebollón, pero era muy peligroso. Eran otros tiempos, era una forma de drogarse más barata. Me ponía pinzas en el escroto y cantaba mantras, era muy peligroso. Sí, sí. Eran unos tiempos de que es que drogarse salía súper barato, ¿no? Pues ten en cuenta que pillabas pegamento y medio. Sí, sí, sí. Era todo mucho más barato, pero bueno. Y el otro día me dicen, me fui de barbacoa con unos amigos argentinos, ¿sabes? Sí. Y me dicen... Y dicen, hostia, de barbacoa unos amigos argentinos, pues deberías haber cogido mucho peso. Y dicen, no, yo, si cojo un gramo, se me nota enseguida. Sí, es verdad. Ay, ay. Pero bueno, y yo pienso, si tú te compras un jersey con 2 rombos, ¿puedes ir tomando drogas por la calle? Claro, en teoría es legal, ¿no? Claro, pues estás advirtiendo, ¿no? 2 rombos. Es verdad, es que soy muy joven. Eso es mucho mejor que lo de meterse la botella de vodka en una bolsa de papel de Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasa? No hay nada ahí, no claro, hay nada de repente. Claro, tengo una botella de vodka, ¿no? Ahora tengo una bolsa de papel, no lo entiendo. Es lo suyo. Impresionante. ¿Qué pasa? De esto que estáis hablando me acaba de recordar una página web que vi ayer que os va a hacer mucha gracia. Se llama Buscats y Bus significa bebida en inglés. Ajá. Por lo tanto, todas aquellas fotos en las que aparezcan grupos bebiendo con sus correspondientes botellas, esas botellas se cambian por gatos. ¿Cómo? Os podéis imaginar el resultado. Ah, no jodas, pero ¿cómo? O sea... Te cambian todas las botellas que aparecen en las fotos por un gato. De tal manera que si te cogen a ti en un fin de semana, vas a aparecer una de esas ancianas locas. Va a ser una catástrofe. Sí. ¿Vas a aparecer el concejal del PP maltrata gatos? Ah, también hay un concejal de PP que maltrata gatos. No le falta de nada. Pero esa foto... Tienen de todo, solo le falta un futbolista. Oye, esa foto cuidado, no es tan divertida. Cuidado, ¿no? Bueno, me acuerdo de otro día que salió... En la televisión, un programa de estos de los barrios marginales que van ahí a grabar a... Salió mi colega el Jonathan, hay un cani de mi barrio con 77 plantas de marihuana detrás. Y dice, ay, dice el policía que esto es un laboratorio de droga. Y dice, ¿cómo va a ser un laboratorio si no tenemos estudio ni tenemos nada? Y el tío me decía, si alguien te ofrece un cigarrito de marihuana... No es tu amigo, Fernando, es tu puto hermano. Los aprendizajes que uno hace, ¿no? No hagáis estos silencios incómodos después de las intervenciones más peliagudas. Es que me quedo sin batería en la Raspberry. Creemos que IKEA va a empezar a vender drogas en sus establecimientos, entonces pues pasarás por una sección y para que te lo montes tú. Claro. Sí. Y está de la droga, ya te lo montas tú por la cuenta. En una sección coges la bolsita, en otra coges el tubo, en otra coges el estramonio, lo mezclas con... Claro. Pensado... Y te regalo las 4 temporadas de Breaking Bad. Claro, tía, evidentemente. Y yo pensaba que podrían regalar, si legalizan la marihuana, con una compra superior a 20 kilos, por ejemplo, un póster del Che y unos yogures azucarados. Y, ¿no? Y una alfombrilla que ponga la República Independiente de mi poblado. Exactamente. O una cosa así, ¿no? Sí, hombre, que duda cabe, ¿no? Podríamos incluso hacer empresas, ¿no? De reparto, Cocaínas Muñoz, ¿no? Por Cocaínas ejemplo. Muñoz. Telecoca. Telegramo. Telegramo está muy bien. Telegramo. Telegramo. ¿Me entiendes qué es? Ha llegado Telegramo, ding dong. Te ha llegado un telegramo. Claro, te lo traía al hombre y dice, nada, los 5 céntimos, quédatelos. Sí, tío, lo que pasa es que a Pocholo no le dejan entrar en el Parlamento por su propia salud. Es una cosa... Sí, porque al parecer ahí hay unos restacos que se podría montar un mano a mano entre Freddie Mercury y Axl Rose en sus mejores años. Tú ten en cuenta que dicen que en el Parlamento hay un problema de abstinencia. ¿No? Entonces, de ausentismo, ¿no? Perdón. Es como ya reforma sabía, liberal y reforma laboral. ¿Sabes que me equivoco? Yo pensaba que no tenían entonces divergencias políticas, sino mono. Se ve que en el baño coinciden siempre en todo. ¿Se olvidan de sus diferencias? Hago un llamamiento desde aquí a los niños de la comunidad, hay que regalarles el casiotone, órgano casiotone. Porque todos los billetes del país hay coca, hay restos. Entonces, si le dan dinero al niño, pues ya le están mal metiendo. Podéis continuar. Entonces, lo que está sugiriendo Richard es que para que los niños estén al margen de la droga. Se tiene que alejar sobre todo dinero. De la droga, el capital. Que le den las pagas en cheques. Que le den las pagas en ítems. Es decir, no le des 20 euros, regálale un casiotone. O no le des 40, regálale un casiotone y una flauta. Pero Zipi y Zape están en las Barranquillas porque sus padres no le compraron la puta bicicleta. Coño, pero Zipi y Zape ya serán padrinos, ¿no? Del tráfico de drogas. Tienen un programa Llevan desde los años 50 manejando el cotarro. Duermen con una cabeza de caballo a cada lado ya. Él los llama amigas. Exactamente. Bueno, que quería decir que el dinero lleva droga, ¿vale? Y que, los pijos y los gitanos se parecen también mucho porque cada uno tiene su caballo. ¿Sabes? En ese sentido. Y a los dos les gustan las camisas rosas. Ay, y no podíamos irnos en una sección como la de hoy sin nombrar a Ernesto de Hanover, el rey del pelotazo. Ya estaba faltando, ¿sí? Ya lo echaba yo en falta. Sí, es verdad. Y a Antonio Escotado, ¿no? Sí, que tiene unos pechos preciosos. No, Antonio. Por cierto, que sabéis por qué no ha venido hoy, os lo digo. Venga, lo voy a decir a vosotros. ¿Por qué? Porque cobra. ¿Cobra por estas cosas? Cobra por entrevista. Yo me he leído su libro, preguntadme a mí. No, pero imaginaos que os pago yo por venir. Sí. calla, déjate, por favor. Pide qué toda asco. La gracia, pide toda la gracia. Eso no es ético ni es nada. No, pero en la radio no se puede cobrar. No. Así estamos. No se cobra. No, de hecho, por eso. Es que me lo voy a gastar en drogas, o sea, que mejor no me deis nada. ¿Sabes? Bueno, te daré un ítem, un casiotone para que empieces a hacer la sintonía de corrupción en Miami tú con tus propios dedos. ¿Te imaginas que todo se soluciona regalando casiotones a la gente? Mira, yo creo. Todo el mundo de ni, ni, ni. Tú imagínate a George W. Bush, tú en el año 2000 le das un casiotone y el mundo hoy sería una cosa. Vamos, maravilloso. Sí, pero todo el mundo decía que era un borracho y tal, pero lo que casi le mata es una galleta. O sea, que el alcohol no será tan malo y a lo mejor la galleta es lo que está acabando con la vida de nuestra juventud. Hombre, si era capurriana es posible que... Uy, muy traicionera. Sí. La galleta de pueblo, se sabe. Que te añuzgas. ¿Te añuzgas? Te añuzgas. Perdón. ¿Añuzgarse? Añuzgarse. Añuzgarse. Es una palabra castellana donde las haya. Es muy bonita, antigua. Es una palabra antigua. Muy bonita. Es de cuando España se llamaba Filadelfia, por lo menos. Es de cuando si fuera menester. Sí, ponentes, ¿no? Por aquella época, sí. Voto a tal. O de huelga decir... Ah, por cierto, no hemos hablado de la huelga general, ¿no? Es verdad. Nada, es pero verdad. Esto lo dejáis para hacer el comentario posterior. No. Decíamos que, hostia, la huelga... ¿Hasta qué punto va a funcionar, no? Sí, que es un poco, ¿no? Pues es como una... No sé, bueno, de la Fura del Baus, una obra de teatro. No sé, me parece. El problema es que no hay trabajadores. ¿Cómo va a afectar si no hay trabajadores? Son una minoría. Tenían que estar trabajando para que... Hay que hacer lo contrario, hay que salir a trabajar gratis. A mí se me acaba el contrato. A la calle, salir poseídos a los bares y servirnos a nosotros mismos. Fernando, a mí se me acaba el contrato el miércoles. Se te acaba el contrato el miércoles. Ah, pues te da tiempo a llegar a la huelga. Yo llego a la huelga perfectamente, lo que pasa es que ya no soy trabajador. A mí me echaron del Corte Inglés por hacer huelga general. Lo quiero decir. Yo la voy a hacer el jueves. Pero me dieron una carta de recomendación. Y yo le dije a ese señor que le recomendé personalmente que no se cruzase conmigo por la calle. Y se lo escribí y dije, esta es mi carta de recomendación. Hijo de perra. Bueno, chicos. Ya me pasarás la plantilla por si tengo que usarla. Pues mira, al empresario hay que darle fuerte. Empieza así la carta. Sí, es que no he encontrado nada que acabase en ario. Bueno, sí, pero no tenía gracia. Bueno. No tocaba. Bueno, chicos. Bueno, zorretes. ¿Algo, y ¿algo bueno, más? Chicos. ¿Algo más? No. Que es el primer día que trabajamos drogados en la radio y claro, pedimos perdón, pero lo hemos hecho por investigación, periodismo de investigación. Sí. Yo llevo ese ya truco 300, ya nos lo sabemos. Llevo 360 días fumando porros y no he grabado ningún documental. Claro, así que Samantha, aunque hayas estado aquí en Agora Sol y tal, chúpate esa. Exactamente. Fernando lleva toda una vida dedicada a hacer no un reality. Por ahí. Un reality. La labor investigadora. No son 21 salió días. Toda su vida, 21 días. Bueno, chicos. Bueno, chavales. Hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, el sol es un invento de la CIA. Ahí lo dejo. El etanol es el principal compuesto químico del alcohol, un líquido incoloro que, mezclado con otras sustancias, se convierte en lo que conocemos como bebidas espirituosas, desde el vino o la cerveza al tequila o la absenta. Las bebidas alcohólicas afectan al sistema nervioso central. Esto puede traer consecuencias como desinhibición, confusión, somnolencia, euforia, etc. El consumo del alcohol es legal en España para personas mayores de 18 años. En cuanto a la prohibición de esta sustancia, podemos encontrar casos curiosos e importantes en la historia, como el de la ley seca después de la Gran Depresión en Estados Unidos. No descendió el consumo, pero sí incrementó el precio y el nivel de adulteración. Claudia González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Yo creo que... Gerardo, ¿sigues aquí? Sí, sigo aquí, sigo aquí. Yo creo que lo más lejos que nos hemos ido hasta ahora ha sido Islandia, ¿verdad? Puede ser, sí. Pero hoy nos vamos a ir muy, muy lejos también. Hoy sí, nos vamos a ir... Bueno, no sé si está más lejos. Yo siento corregir, pero hemos ido mucho más lejos con Claudia, ¿eh? Hemos ido hasta el Pacífico y todo. Sí, es verdad, hemos ido muy lejos con Claudia. Es mi memoria la que no va muy lejos. Sí. Bueno, tú ya demasiado tienes ahí con la técnica, que va a ser la primera vez. Estupendamente, María. Bravo, María. Nuestro aplauso silencioso. Que sí, hay lugares de los que a veces nos olvidamos, eclipsados por los problemas que ya tenemos más cerquita. Como decías, ¿no? Al fin y al cabo parece que ya tenemos suficiente con lo que nos ronda. Así que hoy comenzamos un espacio en el que los países africanos serán los protagonistas. Nos acercamos al continente de Ébano para conocer cada semana un poco más de su realidad. Hoy nos vamos a Mali. Ina kosa godona ina nyoma bo solo bara obela ala oro yaka solo furuke boyela malike bona senege rodo ipani daga sigile malike bole kuliro surufana sigile Los cazadores declaran: toda una vida humana es una vida. Es cierto que una vida llega a la existencia antes que otra, pero una vida no es más antigua, más respetable que otra, igual que una vida no es superior a otra. Los cazadores declaran: siendo toda vida una vida, cualquier daño que se le cause exige reparación. En consecuencia, que nadie ataque gratuitamente a su vecino, que nadie cause daño a su prójimo, que nadie martirice a su semejante. Los cazadores declaran que todos velen por su prójimo, que todos veneren a sus progenitores, que todos eduquen a sus hijos como corresponde, que todos mantengan, contribuyan a las necesidades de los miembros de su familia. La Carta de Manden, o Manden Kalikan, fue promulgada en el siglo XIII por el monarca Sundaita Keita, fundador del Imperio de Mali. De origen mandé, sus conquistas llegaban desde el desierto del Sáhara hasta la cuenca del río Níger. Esta carta recoge los derechos y deberes de las distintas tribus mandinga a las que consiguió unir bajo su mando. Y fue arma bien usada para garantizar la paz y la convivencia, haciendo hincapié en el respeto a la vida humana, la libertad individual y la solidaridad. La abolición de la esclavitud fue uno de sus logros. Quizá sea la primera carta de derechos humanos conocida, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el año 2008. Monale, kito diniero, kibo ebo ni sunero, ilarama yako, si, ilarama yake. El pasado día 21 de marzo, el capitán Amadou Aye Sanogo, junto a otros cuantos militares, dio un golpe de estado contra el gobierno del presidente Amadou Toumani Touré. Lo hizo asegurando que el gobierno no había sido capaz de acabar con la revolución de tribus Tuareg en el norte del país, y es que la guerra civil de Libia había provisto de gran cantidad de armas a los milicianos del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad. Se supone que son guerrilleros salafistas que pertenecen a Al-Qaeda en el Magreb Islámico y que reclaman la autodeterminación de la parte septentrional del país. Bamako es la capital de un país en el que viven casi 13 millones de personas. Bajo Argelia y entre Mauritania y Níger, Mali acaba de salir de un proceso democrático en el que llevaba 2 décadas, considerándose uno de los países más estables del oeste africano. El próximo día 29 de abril estaban previstos unos comicios electorales que no se celebrarán según lo previsto. España anunció este pasado viernes el cese de toda cooperación con Mali, exceptuando la ayuda humanitaria. El Ministerio recuerda que el Gobierno ha donado ya 37 millones de euros por año en los últimos 4 ejercicios a este país africano. Y por otro lado, la ayuda total de Estados Unidos a Mali, que ronda los 140 millones de dólares, ha sido retirada por parte del país, exceptuando también la ayuda humanitaria y alimenticia. Si Mali fuera un país rico, podría haber guerra, pero no hay ni para balas, cuentan españoles que están viviendo en Mali. En esta última, este último golpe de Estado se han contado 40 heridos y un número de muertos que va de 3 a 50, según distintas fuentes informantes. Hace 2 años Mali celebraba 50 años de independencia. Pero son 50 años de golpe de Estado, insurrecciones, dictaduras, enfrentamientos y sobre todo 50 años de pobreza que muy poco tienen que ver con la Carta de Manden, ese texto del siglo XIII que al mirar hoy el continente africano nos parece lo más alejado de la realidad. Claudia. Triste lo que está pasando en el Sahel y en, por extensión en el resto de África. Quiero salir con un tema africano de todo esto y un tema bonito africano, también de Mali, de una pareja tanto escénica como en la vida real, que son Amadou et Mariam, los dos ciegos, grandes músicos, y tienen una canción que dice Sabalí. ¿Sabes lo que significa Sabalí? ¿Qué significa? Significa paciencia. Y es una frase que se escucha mucho en Mali. Quiere decir, paciencia, hermano, ahora voy, enseguida todo va a ir mejor, ¿no? Un poco, un poquito de esperanza. Pues desde luego esperanza falta les hace y la están teniendo, porque el proceso que ha tenido el país es, no sé... Terrible. Terrible, es que ha habido de todo. Ha habido un presidente, ha habido un golpe militar, otra vez primeras elecciones presidenciales, y ahora que parecía que era uno de los países más estables dentro de África, del oeste de África sobre todo, se encuentran con esto, sirviendo a unos intereses de Estados Unidos, que les ha dejado en la estacada cuando han cambiado de régimen de nuevo, ¿no? Como ha pasado en muchas otras ocasiones. Además, es muy interesante eso que contabas al principio, Claudia, que normalmente estas historias no se escuchan en los medios de comunicación habituales. Como que tenemos, a veces en los medios de masas parece que tenemos suficiente con la crisis que se cuece aquí como para además, ¿no?, mirar lo que está ocurriendo en otros países. Bien, pues todo esto y todo lo que me comentabas esta tarde mientras me explicabas qué es lo que de qué iba a tratar tu nueva sección, me recordó a una frase de un libro de Eduardo Galeano que acabo de leer, y que decía, hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, los historiadores de los leones serán los cazadores. Efectivamente. Pues ni mejor puede venir para el texto que contábamos, del que hablaba al principio, ¿no? De esta carta de Manden que invito a todo el mundo a leer y a reflexionar sobre la situación actual de Mali y sobre lo que era Mali en un siglo XIII. ¿Qué os parece si con la carta de Manden y con Sabalí de Amadou et Mariam despedimos esta persiana de hoy sin echarla ni nada, que fluya en el aire? A mí me parece perfecto. Yo, como técnico, me siento muy me siento capaz aliviada de echar la persiana, ¿eh? Pero, pues, pero si no queréis echarla y que fluya con Amadou et Mariam. Nos queda 30 segundos, así que fluyan Amadou et Mariam. Hasta el jueves, chicos, chicas. Hasta el jueves. Hasta ese día de huelga general. Que arderá Madrid. Aquí estaremos.